Qué linda la fiesta del mes de la patria, son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Servio Maule aumenta eficiencia en uso del subsidio habitacional. El gobernador de Talca se reúne con vecinos Titan Wow. Septiembre inicia con mensaje preventivo de accidente de alcohol y drogas. Luego contacto en vivo con el director del IPS, porque hoy comenzó a regir la entrega del aguinaldo dieciochero. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarle, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional en esta jornada de día miércoles 12 de septiembre. Bueno, y como lo anunciamos en titulares, ya tenemos contacto a esta hora con el director regional del IPS, Instituto de Previsión Social del Maule, don Waldo Quevedo, porque hoy comenzó a entregarse en los centros de pago, en el caso de la Caja de Compensación de los Héroes y entre otras instituciones, ¿no es cierto?, la entrega del aguinaldo dieciochero, especialmente para los pensionados. Don Waldo, gracias por recibir el llamado de Fantástica en Primera Hora Regional. Buenas tardes. Buenas tardes, don Juan Carlos. Gracias a usted por permitirnos poder entregar la información a la comunidad. Bueno, efectivamente comenzó a entregarse el aguinaldo hoy día. Efectivamente, a partir de el pago de las pensiones correspondientes al mes de septiembre, que comenzaron el primer día de este mes, hoy día se hizo el lanzamiento en la principal sucursal o centro de pago de los héroes, una ceremonia encabezada por nuestro intendente, don Hugo del Oso, además de nuestro seremi del trabajo, Néstor Ferrar, donde se comunicaba oficialmente que se iniciaba el pago para todos los pensionados de la región del Maule que cumplan los requisitos. Ahora, ¿este aguinaldo va a ser exclusivamente para los pensionados o hay otro grupo de personas que también pueden recibirlo? Son montos destinados a los pensionados que dice relación con las ex cajas de previsión social, también aquellos pensionados de la ley 19.234 de los exonerados políticos, además de la ley Redding, además de aquellos pensionados de la ley 16.744 del ISL, Instituto de Seguridad Laboral, además de los pensionados de las pensiones básicas solidarias y también aquellos pensionados por la ley 20.255 de la discapacidad mental. En realidad, agrupa a un número importante también de pensionados del decreto 3.500 que corresponden a las AFP que reciben pensiones con garantía estatal. En resumen, don Juan Carlos, corresponde a más o menos más de 120.000 pensionados en la región del Maule. Ya, ¿por qué le pregunto? Porque hoy me estaban preguntando a mí durante el matinal si habían personas que recibían asignación familiar o que estaban en algún programa social y que estuvieran recibiendo algún tipo de subsidio, también iban a recibir este aguinaldo. No, don Juan Carlos, solamente dice relación con aquellos pensionados que reciben beneficios por parte del Instituto de Previsión Social, también de acuerdo a las leyes que yo le acabo de nombrar, además de los pensionados del decreto 3500 que reciben pensión con garantía estatal. Además, existe un monto adicional al aguinaldo correspondiente a si los pensionados tienen cargas familiares. ¿Ya? Le cuento que para este año 2015 el monto del aguinaldo es 17.140 pesos, con un adicional de 8.793 pesos por cada carga que tenga, en este caso, el pensionado. Ya. Eso es muy importante aclararlo, que el pensionado tenga, no es que sean todos los pensionados, se les va a dar asignación familiar, digamos, no a todas las asignaciones familiares, solamente a los pensionados. Muchos pensionados tienen causantes, personas que viven a expensas del pensionado, y cuando han acreditado esto al 31 de agosto, se le adiciona la cantidad de 8.793 pesos por cada carga que tenga reconocida el pensionado. Perfecto. Te cuento además, don Juan Carlos, que aprovecho la oportunidad de decirle que son más de 2 millones de chilenos que reciben este beneficio a lo largo de todo el país. Uh-huh. Y es un beneficio orientado principalmente a aliviar el gasto que significa el mes de septiembre para que puedan realizar una celebración un poco más digna y no destinar recursos de la propia pensión para poder pasar estos meses de celebración a nuestro país. Exactamente. Bueno, director, queremos agradecerle este contacto. Entonces, ¿hasta cuándo pueden cobrar este aguinaldo? ¿Va a ir directamente en el pago de la pensión mensual? Aquí hay que decir dos cosas. Lo primero es que el Instituto de Previsión Social, IPS, ha hecho un tremendo esfuerzo por pagar este aguinaldo durante el mes de septiembre y antes de las fiestas patrias, antes del 18. Es por esto que se ha adelantado el pago de las pensiones. Primera cosa. Y segundo, el pago es automático. Viene en la colilla de sueldo de cada uno de nuestros pensionados. Perfecto. Entonces, director, queremos agradecer este contacto. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, don Juan Carlos. Un gran saludo a la gente de la región del Maule. Felices fiestas patrias y estamos a su disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estaba el director del IPS Región del Maule. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Vamos a continuar con las informaciones en primera hora regional. Una significativa disminución de los tiempos de espera y un importante aumento en el uso de subsidios habitacionales ha logrado la unidad de aplicación de subsidios del Servium Maule, creada hace un año para orientar y acompañar a las personas que necesitan comprar una vivienda. Omar Gutiérrez dijo que al asumir como director del Servium Maule, habían miles de subsidios habitacionales entregados, pero muy pocos efectivamente utilizados. Ante ello, capacitaron a un grupo de funcionarias y funcionarios para guiar en los trámites de compra y venta de casas que efectivamente sean utilizados, tanto en departamentos nuevos como usados. Desde que se creó la unidad de aplicación de subsidios del Servium Maule, en mayo del 2014, la tendencia ha sido en aumento. Del 34.7% de subsidios pagados a esa fecha, se ha llegado a un 59.5% a julio pasado. El avance significa casi duplicar la cantidad de familias que lograron usar el subsidio habitacional. El director del Servium, Marco Gutiérrez, dispuso que estos positivos resultados se han logrado porque la institución está del lado de las personas. El Servio está acompañando a las personas, está junto a las personas. Más que solamente entregar subsidios, más que solamente postulaciones, nosotros queremos acompañar a los ciudadanos en el proceso de búsqueda de su vivienda. La gente decía, mira, no vendemos con subsidio porque en el Servio se demora mucho en pagar. Bueno, eso hoy día ya no es así. Hoy en día, digamos, tenemos un proceso más acelerado, nos demoramos mucho menos en tasación y además nos demoramos mucho menos en pagar. Esto es parte de las políticas, digamos, de favorecer a los sectores medios que ha impulsado la presidenta Bachelet. La reducción en los tiempos de espera y los beneficios de la orientación implementada por el Servium Maule es corroborada por quienes han utilizado los servicios de la unidad de colocación de subsidios. Rosa Díaz decidió usar el subsidio habitacional para comprar una vivienda usada ubicada en la población Don Ricardo de Talca. Sí, yo estoy muy contenta con la atención que aquí en Servio. Recomiendo a todas las personas que vengan a regularizar todos sus documentos acá. Pero aquí el trámite es rápido. Estoy ya con la escritura en bienes raíces, así que feliz porque estoy en la etapa final. Marta Tapia hace varios años se dedica al corretaje de propiedades y asegura que Servio Maule ha reducido los tiempos de tramitación. Anteriormente el trabajo que yo he realizado era mucho más lento, pero desde que esta aplicación ha sido, llevamos como 3 meses aproximado. No es tanto aquí lo demoroso, sino lo de afuera. Aquí es más rápido y el pago también es mucho más rápido también, porque demora aproximadamente 1 mes o un poquito más. Si bien el documento que certifica la obtención de subsidio tiene una vigencia de 21 meses, el transformarlo en una compra efectiva permite dinamizar la economía regional, indicó. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Continuamos con más noticias en primera hora regional. La autoridad provincial Oscar Vega se reunió este sábado 29 de agosto recién pasado con la comunidad de el sector rural de Tanguao en comuna de Pencahue para informar de los avances sobre las necesidades planteadas a la comunidad en reunión anterior y presentadas a servicios públicos, entre ellos el transporte. El gobernador explicó que la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones le hizo llegar la información que dice relaciona que la localidad de Tanguao está considerada en el proyecto denominado 700 MHz, que fue licitado y adjudicado a la empresa de telecomunicaciones, en este caso Movistar. Los decretos fueron tomados por razón de la Contraloría y la empresa tiene un plazo de 18 meses para realizar el despliegue de sus redes. La cobertura entregada será de voz y de datos, internet. Junto con ellos se va a entregar un acceso a internet a la escuela Baños del Tanguao X, que va a estar exento de pago por 2 años a partir del inicio del servicio. Asimismo, agregó que personal de la Dirección de Obras Hidráulicas ha visitado la zona para ver cómo se puede enfrentar el tema de la escasez hídrica, y sobre la mejora del transporte, la seremía respectiva continuó realizando gestiones al respecto. Añadió a los vecinos del sector que deben tener la certeza que si bien la autoridad no se encuentra presente permanentemente en el lugar, conoce los compromisos contraídos por los servicios y está trabajando en la búsqueda de una solución a los problemas planteados por los vecinos del sector. El jefe provincial destacó la participación de la comunidad y la presencia de la alcaldesa Lucy Lara, ya que permite trabajar en conjunto entre la autoridad de la provincia y la municipalidad. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo, en todo, en todo. Continuamos con las informaciones. En ceremonia realizada en la Gobernación Provincial de Linares, se llevó a cabo la entrega de recursos del gobierno a través de INDAP para 64 pequeños agricultores de las comunas de Linares, Yerbas Buenas y Colbún. La ceremonia fue encabezada por la gobernadora provincial Claudia Aravena y contó con la presencia de los senadores Manuel Antonio Mata y Juan Antonio Coloma, entre otros parlamentarios. Fue la intervención que realizó la ceremonia la dirigente del CADA, la que destacó los apoyos de INDAP, porque queremos agradecer al gobierno de la presidenta Bachelet, que siempre ha estado preocupada del tema agrícola, y a INDAP, que siempre está con nosotros. Los invito a los agricultores a informarse. Esta ceremonia se entregó en recursos correspondientes al programa de desarrollo de inversiones, que permite cofinanciar inversiones que darán un mejor desarrollo a la actividad agrícola. Los productores beneficiados son de rubros maíz, arroz y berries, y por un monto total de 112 millones de pesos en incentivos. Los agricultores reciben asesoría técnica a través de programas como el Servicio de Asesoría Técnica y la Alianza Productiva. El jefe de operaciones de INDAP, José Manuel Valenzuela, dijo que los recursos se traducirán en los predios en bodega y de almacenaje, plantas de frambuesa y además, entre otros, como cierres como mallas, sistemas de conducción, rastra, entre otras alternativas.

todo en Arvizu está. La felicidad en el amor no alumbra a todos por igual. Muchos se quedan con las ganas de tener a su lado la pareja ideal, la pareja soñada, el amor de su vida. Hoy, gracias a los amarres indígenas, el pacto del amor y el exorcismo mágico, tú puedes lograr y conquistar ese amor que tanto deseas. Nada ni nadie podrá separarte de ese amor soñado. Siempre permanecerá a tu lado. Únete para siempre a la pareja deseada con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. Linda la fiesta del mes de la patria, son las espuelas, sombreros y mantas. Carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca y patenquinche y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca y patenquincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Sobre la base de la ley Emilia, que cumple un año el próximo 16 de septiembre, se dio inicio a la programación comprometida en la mesa Croset, realizada en el Maule, donde se comprometió la participación activa de los servicios disponibles para poder realizar la prevención de accidentes en el Maule. Para la Seremi de Transportes del Maule, Patricia Miranda, es de suma importancia reforzar cuanto antes los mensajes preventivos debido al aumento que han tenido los fallecidos en accidentes de tránsito en la región. Según las estadísticas del presente año, se registran 12 víctimas más que en el año 2014, mientras que a nivel provincial lo que presentan los peores resultados es Linares, que aumentó su número de 20 a 32 en el primer semestre, alcanzando un total regional que eleva por sobre los 67 personas fallecidas. Mientras que el año pasado, a la misma fecha, solo eran 55. Nuestra máxima preocupación es detener esta escalada de mortalidad. Y por cierto, hacerlo durante una en esta etapa del año, que es donde más se arriesga. Sin ir más lejos, en 2014 fueron 7 personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito en nuestra región y no queremos más tragedias. Eso fue en esta misma fecha del año pasado, lo indicó la Secretaria Regional Ministerial de Transporte. En tanto, algunos de los factores fundamentales involucrados en los accidentes de tránsito es el consumo o abuso de drogas y alcohol, donde toma principal relevancia la acción desarrollada por Senda, quienes luego de inaugurar su mesa contra el consumo en 2015, se sumó a la fiscalización preventiva. Patricia Gajardo, directora regional de Senda, señaló que quisimos comenzar el mes de septiembre entregando mensajes preventivos, llamando a los conductores a la responsabilidad y el autocuidado, sin olvidar también a los peatones. Sabemos que se producen muchos accidentes por el consumo de alcohol, por lo mismo queremos hacer un llamado a la comunidad a celebrar y que disfruten, pero que eviten el consumo de alcohol si van a manejar. De lo contrario, que entreguen las llaves. Disfrutemos de estas fiestas patrias sin tener que lamentar algún tipo de accidente o pérdida de vidas. Según la autoridad, las fiscalizaciones serán reforzadas a través de la individualización de sectores más conflictivos, desarrollado justamente por la CID de Carabineros, y que será la que guíe para poder determinar cuáles serán los puntos más controlados entre el 17 y el 20 de septiembre. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con más informaciones en Primera Hora Regional.